Nuestra Central de Trabajadores de la Argentina es parte de esta articulación de Continental del ALBA. Su expresión argentina es el capítulo, y en el día de hoy nos encontramos en esta Asamblea Nacional después de un largo camino y de un proceso de debate muy intenso con alrededor de una veintena de organizaciones sociales, sindicales, de todo el país. Nos venimos reuniendo cada 15 días en un debate muy fraterno y en un espacio donde realmente podemos encontrar momentos o puntos en común para salir a luchar juntos. Quizás el movimiento sindical con algunos movimientos sociales en algunos escenarios no se pudiera juntar, pero sin embargo en esta articulación encontramos un punto donde podemos tener una agenda compartida. Esa agenda compartida realmente la hemos transitado en este año en varios aspectos. Una fue en la lucha del cambio climático, el Día del Medio Ambiente, en la resistencia contra el golpe en Paraguay, las actividades de solidaridad con Honduras, la solidaridad activa con Haití, con Venezuela, con Cuba, entre otras. Seguimos y entramos, creo que, un debate más profundo sobre el proceso de paz y la inserción del movimiento social colombiano, cómo incidimos los movimientos políticos, sociales, culturales, de liberación de nuestro continente. Así que es un debate fraterno, ameno, y realmente va teniendo resultados que consideramos con muchas expectativas frente a la primera Asamblea Continental que se va a realizar en Brasil del 18 al 23 de enero.